Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. 12 de la mañana, 3 minutos, damos inicio a Deportes al Día a través de la radioemisora Señal Internet Online de la Organización Impulsora de Discapacitados, OID Radio Nacional, enlazada en este horario, además con el 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca. Hasta el 25, las noticias del deporte adaptado, las secciones que patrocina la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, con los representantes de la actividad paralímpica española y, por supuesto, con el nuestro, con Tony Franco, el triatleta paralímpico patrocinado por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, que obtuvo un meritorio cuarto lugar en las series mundiales del paratriatlón el pasado fin de semana en Sudáfrica. Todo eso y mucho más hasta las 12 y 25. Y posteriormente, desde las 12 y media y hasta la 1 menos 5 de la tarde, llegarán todas las noticias en 25 minutos de la actividad deportiva local de Talavera de la Reina y Comarca. Hoy, fútbol, sala, baloncesto y tenis. Bienvenidos. Y comenzamos de inmediato nuestro programa de Deportes al Día con la actividad del deporte adaptado. Escuchamos el audio, esta entrevista, video institucional del Comité Paralímpico Español para conocer al gran nadador paralímpico de España, Richard Oribe. Richard Oribe es un verdadero gigante del deporte paralímpico español. Nació con una parálisis cerebral hace 35 años. Con solo 5, y como tantas otras personas afectadas por esta enfermedad, empezó a nadar como terapia. A partir de ahí, se fue forjando una gloriosa vida deportiva y una asombrosa historia de crecimiento y superación personal. Nosotros estamos súper felices, sí, que en un principio podía haber sido un poco diferente. Tener un niño con problemas siempre te entraña una vida diferente, plantearte una situación más complicada, pero mira, al final, y agradecerle infinito pues todas las satisfacciones, la alegría, la felicidad y todo lo que nos da el día a día. La peripecia vital de Richard Oribe está directamente ligada a la natación. El deporte le ha ayudado a encontrarse a sí mismo, le ha dado un gran prestigio social y le ha abierto a un mundo lleno de amigos y vivencias que le han permitido acercarse al objetivo más difícil, la conquista de la felicidad. Para Richard el deporte es algo, no sé, es como para un coche las ruedas. Es un mundo ya. Es una forma de vida que le agrada, que le gusta y es lo que en realidad le hace sentirse persona. Porque yo creo que sin eso estaría acabado. Pero el deporte de alta competición tiene muchas exigencias y Richard se concentra en unos entrenamientos muy completos y absorbentes. Cada una de sus jornadas de entrenamiento suele estar compuesta de 2 sesiones de mañana y tarde entre la piscina y el gimnasio, y cada una de ellas de entre 2 y 4 horas. Entrenando es muy generoso, siempre te deja todo si no lo tienes y lo necesitas. Está preocupado por ti, te anima, siempre está contento. Es muy majo. Pero cuando a tanto sacrificio se añade la clase natural, el premio siempre termina llegando en forma de títulos, medallas y récords. De los Juegos de Atlanta sacó 3 medallas de oro y una de bronce. De Sydney, 4 oros y otros tantos récords del mundo. De Atenas, una plata y un bronce. Y de Pekín, un oro, 3 platas y otra plusmarca mundial. Y además están los campeonatos de España, de Europa y del mundo, de los cuales Richard ha perdido la cuenta. Sin ir más lejos, del Mundial de Sudáfrica se trajo 2 oros, 2 platas y otro récord universal. Bueno, pues en Sudáfrica tenemos un excelente recuerdo por las marcas que realizó en sus pruebas habituales, 50, 100 y 200 libre y el relevo de 4x50, vino con 3 oros y una plata. La participación de Richard Oribe en los últimos Juegos Paralímpicos de Pekín contribuyó al gran triunfo de la natación española. El donostiarra conquistó un oro en 200 libre, superando el récord del mundo con un tiempo estratosférico de 2:55.81. Y no contento con ello, alcanzó la plata en 3 pruebas más. Pues sin duda alguna, el mejor recuerdo de Pekín fue cuando nadó la prueba de 200 metros libre. Fue realmente increíble, se pegó una marca fantástica, mejoró su propio registro y batió el récord de Europa y a la vez también batió el récord paralímpico. y ahí salió pletórico de ilusión. Después de suavizar, enseguida se dirigió a las gradas, por donde estaban sus padres, sus amigos, y él se acuerda muchísimo de esa prueba de 200 libres. Una vida deportiva tan completa y cargada de éxitos ha culminado este año con la concesión de la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo, que le fue entregada por Su Majestad el Rey en un solemne acto. Por lo demás, Richard Oribe es un sufriente seguidor de la Real Sociedad, a cuyos partidos en Anoeta suele ir con sus amigos. Se mueve por la ciudad en bicicleta, sobre todo para ir a su trabajo en una empresa de diseño de páginas y aplicaciones informáticas. Pues nada, Richard, cuando tiene tiempo libre solemos ir a andar con el triciclo, él con el triciclo y nosotros con las bicis, y nos vamos hasta el centro de San Sebastián, hasta Mara, nos recorremos todo, nos paramos a tomar unos pinchos. ¿Qué, Richard, cómo ves a la Real este año? No lo sé, no lo sé, está pronto ahora, pero ya partieron de la GA y te gana, te juega bien y a veces pasa. A Richard también le gusta seguir visitando de vez en cuando los mismos lugares en donde de niño fue feliz. La isla de Santa Clara, el Monte Urgul y sobre todo el viejo parque de atracciones del Monte Igeldo. No hay ningún problema. En semana es donde más disfrutaba cuando venía aquí. Es un sitio para el que tiene muchos recuerdos. Le apasiona el fútbol, le apasiona su deporte, la natación, y muy competitivo. Aunque lo que le encanta a Richard es la enseñanza de los más jóvenes. Por eso colabora con la Escuela Infantil de Natación, que monta en verano, el club para el que compite. Comporta Quirol El Carte A, en la playa de la Zurriola. Bien, pues en un futuro y desde un punto de vista deportivo, en un altísimo nivel. Y luego profesionalmente le gustaría dedicarse a transferir todos esos conocimientos y experiencias que tiene en una escuela de natación para niños. Pues a Richard pues le vemos en un futuro como un ejemplo a seguir por muchos niños, porque le ven como, o sea, cómo se supera, él les puede enseñar. Un apoyo. La familia. Una ciudad. San Sebastián. Una comida. Chilosilla. Una competición. Los Juegos Paralímpicos en Betín. Y es que, además de su éxito humano y deportivo, Richard Oribe es un muchacho como todos. Se entretiene escuchando música, viendo deportes en la televisión o películas en DVD. Es muy habilidoso con el ordenador, navega por internet, donde tiene su propia página, y hace sus pinitos con la fotografía. En fin, un joven feliz y comprometido, consigo mismo y con la sociedad. Bien, continuamos en Deportes al Día a través de Oíd Radio Nacional, enlazada en este horario en Deportes al Día junto al 95.0 de la FM, Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, en este programa que durante 25 minutos se entrega todas las novedades del deporte adaptado y los deportistas patrocinados por la Oíd, Organización Impulsora de Discapacitados. Ya en los próximos minutos estaremos revisando una vez más todo lo que dice relación con el Consejo Superior de Deportes y ese aporte que realiza el CSD al deporte adaptado y por sobre todas las cosas a los deportistas paralímpicos españoles y por supuesto con esas situaciones que hay que considerar para el deporte adaptado y que un ente deportivo tan importante como el Consejo Superior de Deportes, de la mano con el Comité Paralímpico Español y Comité Paralímpico Internacional, deben trabajar para tener la accesibilidad correspondiente y todo lo que dice relación con el deporte adaptado para la buena práctica de la actividad deportiva, sea competitiva o recreativa, por parte de los deportistas que están en la actividad del deporte adaptado. Ya hemos escuchado entonces en esta mañana de día miércoles de programa, la primera parte con esa sección que patrocina la OID, Organización Impulsora y Capacitados, y hemos escuchado al nadador valenciano Richard Oribe. En los próximos minutos vamos a conversar con el triatleta paralímpico Tony Franco, patrocinado por la OID, Organización Impulsora y Capacitados, cuarto meritorio lugar de Tony Franco en esas series mundiales de Sudáfrica el pasado fin de semana, específicamente el domingo. Tony, enhorabuena, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues muy contento y muy feliz, la verdad que es un puesto que no me esperaba. ¿No te lo esperabas este cuarto puesto en la clasificación en esas series mundiales de Sudáfrica, Tony? Pues la verdad es que no, porque bueno, acudieron, bueno, yo creo que triatletas de muchísimo nivel y bueno, la verdad que me esperaba, pues no sé, entre el séptimo y el décimo, yo hubiera firmado, ¿no? Pero bueno, me encontré ahí con un cuarto puesto que me salva la gloria, la verdad. Coméntanos un poco las características, el desarrollo de la competición, tanto en natación como en carrera, como en bicicleta, Tony. Pues mira, el sector de natación se hacía ahí en el mar, con bastantes olas, y bueno, yo no estoy acostumbrado a nadar en olas, y bueno, ya empecé un poquito así nervioso, porque claro, al no estar acostumbrado, porque como te limita un poco el rendimiento, ¿no? Pero bueno, salí bastante bien colocado de la natación, y bueno, luego ya pues el ciclismo y la carrera, dado que había bastante la temperatura bien alta y luego también bastante humedad, pues se hizo un poquito dura la carrera, pero bueno, yo creo que llegué con muy buena forma y yo creo que rendí bastante mejor de lo que yo esperaba, y al final pues un cuarto puesto que bueno, que sabe la gloria. Un cuarto puesto que al final tú lo resumes en que sentiste buenas sensaciones en estas series mundiales de Sudáfrica, Tony. Pues sí, me da un poquito más de ganas de poder afrontar la semana que viene en Australia la próxima serie mundial, ya que también van bastantes triatletas con bastante nivel, y bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible también. ¿La próxima semana ya estás en Australia entonces? Sí, nos marchamos mañana y nada, el día 7 estamos allí y competimos el día 13. El día 13 ya estamos allí otra vez dándole al pedal. Específicamente, ¿en qué ciudad, en qué localidad australiana vais a competir entonces este próximo fin de semana ya en esa segunda parte de las series mundiales, Tony? Sí, pues el pueblo se llama Sunshine Coast. ¿Y está cerca de Melbourne, de Sydney, para que nos orientes un poco? Al norte de Brisbane. Y en cuanto a las características que pueda tener ese circuito, me imagino que ya lo habrás estudiado, ya los habrás revisado. Tony, ¿qué nos podrías contar en cuanto a las características de lo que te espera en esas series mundiales ahora en Australia? Pues bueno, el circuito es bastante llano, tanto el de ciclismo como el de carrera, y luego la natación yo creo que va a ser mejor que ahora en Sudáfrica, porque será en un pequeño lago, es un entrante de mar, y bueno, yo creo que está en calma y bueno, podremos nadar un poco mejor. Porque lo que tú señalabas en más de alguna ocasión en nuestros programas, que la natación es fundamental en el tema del triatlón, ¿no? Arrancar bien en la natación te puede marcar casi el 50 o el 60% de lo que venga después en carrera y en bicicleta, ¿no? Por lo cual, el primer contacto con el agua, haya ola o no haya ola, esté fría o no esté frío el agua, en cuanto a temperatura, siempre la natación va a ser importante para un buen comienzo en una competición de triatlón, Tony. Pues sí, la verdad que sí, que la natación es casi lo más importante, porque bueno, si sales bien colocado, luego pues tienes mayor rendimiento, en el caso de pues la cabeza te rinde mejor, porque si sales muy atrás ya como ya que empiezas a pensar cosas negativas, que no llego y al final no llegas, ¿no? Entonces yo creo que la natación, saliendo bien y viéndote ahí delante, yo creo que te da un poquito más de alas para poder intentar adelantar unos cuantos puestos más. Tony, volviendo a esa participación de las series mundiales de triatlón paralímpico el pasado fin de semana en Sudáfrica, Eva Moral también consiguió una medalla de oro, primer lugar, tu compañera también patrocinada por la UID, Organización Impulsores Capacitados, con quien estaremos conversando en el programa de mañana, día jueves, porque ella tenía entrenos y no nos ha podido atender, por lo menos en el transcurso de esta mañana, pero ya Eva se ha comprometido para mañana jueves estar en nuestro programa. Al final, para la expedición española, fue un éxito total esta participación en las series mundiales ahí en Sudáfrica del paratriatlón. Pues sí, la verdad que ha sido una jornada bastante positiva para todos nosotros, ya que bueno, hemos obtenido puestos muy buenos. Raquel Mateo también quedó primera en su categoría, Raquel Eva también en su categoría primera, y luego yo cuarto y luego Rafa Solís octavo. Y ahora, en cuanto a esa comparación, sí que hay que hacer siempre, Tony, porque es una forma de medir tu rendimiento ahora mismo. ¿Qué tal se te dio con los profesionales, ¿no? Con los que se dedican tiempo completo a esto del paratriatlón internacional? Coméntanos un poco de los primeros rankeados, cómo estuvieron ellos participando y qué resultados se dieron para ellos en esta competición de las series mundiales de Sudáfrica, y en comparación con lo que tú hiciste, si estás a un nivel como para poder disputar los primeros lugares. Nosotros sabemos que sí, pero ¿qué sensaciones te quedaron al respecto en comparación con quienes están en los primeros lugares del ranking del paratriatlón? Pues sí, mira, si te puedo decir la verdad, le gané a cuatro o cinco chicos que están en centros de alto rendimiento en sus respectivos países, y yo creo que me vengo muy contento, ¿no? Porque bueno, yo a pesar de que más o menos casi cuando puedo y cuando puedo, yo creo que eso pues son bastantes puntos a mi favor, ¿no? Y luego ya pues los tres primeros casi imposible pillarlos, porque bueno, ya son gente de muchísimo nivel, y bueno, yo creo que vamos, que en Australia firmaría otra vez por el cuarto puesto, la verdad. ¿Te gustaría un cuarto puesto? La verdad es que consideras que puede ser una buena ubicación en la clasificación final de la competición en Australia, Tony. Sí, yo creo que sí, que bueno, aunque no sea el cuarto, yo creo que quedar entre los 10 primeros en Australia, yo creo que sería muy positivo porque, bueno, subiría bastantes puestos en el ranking. Y eso, pues ahora ya para empezar, de cara al 10 de mayo y al 16 de mayo, que el 10 de mayo es en Madrid y el 16 en Yokohama, en Japón, pues me daría las opciones ya de directamente a clasificarme para el Campeonato de Europa, que es mi primera competición así, pues más seria, ¿no?, de la temporada. ¿Sería bueno recordar la fecha de ese Campeonato de Europa del paratriatlón, Tony? Pues ahora mismo no te lo sé decir de memoria, yo creo que es en julio, si no recuerdo mal. Pero sí sabes el país donde vas a realizar, ¿verdad? En Ginebra, en Suiza. En Ginebra, en Suiza. Al final, Tony, agradeciendo tu gentileza de haber estado en nuestro programa de Deportes al Día, creo que el resumen es muy positivo para la expedición española, para tu compañera Eva Moral, triatleta paralímpica que va a estar mañana con nuestros oyentes y en nuestro programa de Deportes al Día de OID Radio Nacional. Tony Franco, Eva Moral, triatletas paralímpicos patrocinados por la OID. Al final, resumen, muy buenas noticias para ustedes, Tony, en lo deportivo. Pues sí, vamos ahí camino de Río 2016, poquito a poco. Y finalmente el agradecimiento una vez más a la OID, Organización Impulsores Capacitados, que estamos todos muy contentos por haber apostado por estos dos grandes deportistas que son todo un ejemplo de superación y confirmando Eva y tú, Tony, que estáis pasando por un buen momento en lo deportivo y eso nos llena de orgullo a nosotros también. Pues sí, vamos a continuar con nuestro esfuerzo y bueno, siempre agradeciendo, ¿no?, a la OID que nos dé este gran apoyo, porque sin ellos la verdad que no podíamos haber ido a Sudáfrica y yo menos en mi caso haber quedado cuarto puesto. O sea que yo creo que casi el 70% es mérito de la OID. Lo dicho entonces, enhorabuena una vez más a Tony Franco, el triatleta paralímpico patrocinado por la OID, Organización Impulsores Capacitados, por ese cuarto lugar en la clasificación final de esa competición de las series mundiales que se realizó en Sudáfrica. Y ya en los próximos días, rumbo a Australia, Oceanía, también junto a su compañera Eva Moral, que reitero, estará mañana en nuestro programa para esa segunda participación esta temporada 2015 de esas jornadas de las series mundiales del paratriatlón internacional, buscando la clasificación, obviamente, para esas Paralimpiadas de Río de Janeiro 2016. Y continuamos rumbo a esas Paralimpiadas en el país carioca la próxima temporada. Pues muchas gracias, Tony, y una vez más, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Seguimos en el camino. Y a las 12 de la mañana, 22 minutos, continuamos en Deportes al Día a través de las radioemisoras enlazadas de la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional, a través de su página web, señal internet de la OID Radio Nacional y a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca. Y siempre en la parte final de nuestro programa estamos dando a conocer ese organigrama importantísimo del Comité Paralímpico Internacional, Comité Paralímpico Español. Y ayer nos quedamos en la primera parte de lo que es el organigrama del CSD, Consejo Superior de Deportes. Recordemos que en el Consejo Superior de Deportes Español están siendo representados miembros de federaciones deportivas de discapacitados en lo que es la participación del deporte adaptado en España. Estas son Federación Española de Deportes para la Discapacidad Intelectual, Federación Española de Deportes de Minusválidos Físicos, Federación Española de Deportes para Paralíticos Cerebrales y Federación Española de Deportes para Sordos. Con todos estos integrantes se consiguió una asamblea general altamente participativa y representativa en la que se combinan los intereses de las federaciones españolas de deporte adaptado y las posibles ayudas que podrían prestar las instituciones directa o indirectamente relacionadas con el deporte y los asuntos sociales. Organigrama del CSD, Consejo Superior de Deporte, que en los últimos años ha cobrado una vital importancia para la práctica correcta del deporte adaptado en cuanto a subvenciones y ayuda que se presta por parte de este organismo del Estado hacia la actividad paralímpica española. La Asamblea General del CSD, Consejo Superior de Deportes, es el órgano de máxima representación y decisión del Comité Paralímpico Español y en ella están representadas todas las instituciones mencionadas en el capítulo anterior. En el Comité Ejecutivo es el órgano encargado de ejecutar los acuerdos de la Asamblea General y vigilar su cumplimiento. La Comisión Permanente del CSD, Consejo Superior de Deportes, es el órgano encargado de resolver asuntos cuyos trámites revisan notoria urgencia y cuyas decisiones tienen que ser elevadas al Comité Ejecutivo para su aprobación. Especialmente en este punto en el CSD y en su organigrama, dice relación directa con las subvenciones económicas para los deportistas de la actividad adaptada. La principal actividad, y volviendo al Comité Paralímpico Español, consiste en la preparación en coordinación con las federaciones españolas de los deportistas que asisten a los Juegos Paralímpicos de invierno y de verano. Con este fin existen dos programas con criterios similares para lograr mejoras en la preparación de los atletas que participarán en los Juegos de verano y de invierno. El plan interviene principalmente en la entrega de becas económicas a deportistas y técnicos, así como el pago de concentraciones previas a campeonatos internacionales. Otra gran acción que realiza el Comité Paralímpico Español es la organización en colaboración con las federaciones españolas de la expedición que representa a España tanto en los Juegos Paralímpicos de verano como de invierno. Otra de las actividades en la que interviene el Comité Paralímpico Español es el asesoramiento al gobierno de este país en la promulgación de legislación en materia deportiva, velando para que siempre se tenga en cuenta el deporte para discapacitados y se incluya también su problemática en todo lo que es referente a las leyes españolas. La importancia del CSD, Consejo Superior de Deportes, y del Comité Paralímpico Español, estos minutos en Deportes al Día a través de Nacional. En esta primera parte de programa, en donde en 25 minutos te damos a conocer las noticias relacionadas con la actividad paralímpica española, también esos conceptos, esa historia del deporte adaptado a nivel nacional e internacional, para que se vaya aún acrecentando más ese compromiso que debemos tener todos con los deportistas de la actividad deportiva adaptada y, por supuesto, el quehacer, el día a día de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora y Capacitados. Ya a las 12 de la mañana y 27 minutos llegamos al término de esta primera parte de programas de deportes a través de las radioemisoras enlazadas que pertenecen a la OID, Organización Impulsores Capacitados, OID Radio Nacional, en nuestra señal internet, nuestra señal online para España y todo el mundo, y a través del 95.0 la FM en Talavera de la Reina y comarca, OID Radio 4G. A las 12 y media comenzamos nuestro programa de Deportes al Día con toda la actividad deportiva de Talavera de la Reina y comarca. Hoy tenis, fútbol, sala y baloncesto. Hasta entonces. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas bañada por las aguas del Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a tu disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594-108. ¿Quieres una formación de calidad? Ahora es posible. Centro de Formación SOID te ofrece en Talavera de la Reina un nuevo curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones de 470 horas. Con este curso obtendrás el carné de manipulador de alimentos. Si eres desempleado de larga duración y tu nivel académico mínimo es la ESO, apúntate en el 925-82-19-25 o en el correo electrónico trabajosocial@gruposoid.com. Curso subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Deportes al Día a través de 95.0 la FM. Hoy de Radio 4G Talavera de la Reina y nuestra comarca. En este horario para revisar durante 25 minutos las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Ya hemos hecho entonces esa primera parte de programas a través del 95.0 de la FM. Hoy de Radio 4G Talavera de la Reina y comarca y a través también de la señal internet en la página web de la OID, Organización Impulsores Capacitados. Puedes encontrar también ese enlace de OID Radio Nacional y esos primeros 25 minutos de programa con el deporte adaptado y los deportistas que patrocina la OID, Organización Impulsores Capacitados. Nos vamos a dar comienzo entonces al programa local de Talavera de la Reina y comarca con Frutos Muñoz del Club de Tenis de Talavera de la Reina, porque ellos este año están celebrando 30 años, bonito aniversario del Club de Tenis de nuestra ciudad y por supuesto con mucha actividad relacionada con ese nuevo aniversario y todo lo que se está organizando para celebrar esos 30 años, ese 30 aniversario del Club de Tenis de Talavera de la Reina. Fruto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Joma. Muy bien, gracias. ¿Qué tal todo, Fruto? ¿Bien? Bien. Muy bien. En un año bonito para ustedes, el 2015, cumplen años, 30 aniversario ya del Club de Tenis de Talavera, Frutos. Pues sí, bonito, y yo pondría una palabra más ahí, sería la palabra especial, ¿no? Especial porque ya es una historia muy grande la que llevamos con nuestro club, llevamos muchísimo tiempo. Y este año, bueno, pues queremos hacer un poquito memoria con todo esto que ha pasado, y la verdad es que es un año un poco especial para nosotros. En 30 años donde han pasado muchas personas colaborando y jugando al tenis acá en Talavera de la Reina. Pues sí, la verdad es que ha dado para mucho porque han pasado muchísimos alumnos que al final se convertían en amigos más que alumnos, y bueno, pues estoy segurísimo que aquí en la ciudad de Talavera de la Reina recordarán la mayoría, espero que con agrado, su paso por nuestra escuela y saber que nosotros hemos estado aquí dando lo mejor de nuestra parte todos los años y así seguimos haciéndolo para, ya digo, por un lado pues hacer amigos, por otro lado pues hacer que la gente haga deporte y por otro lado pues lógicamente hacer que la gente haga deporte y que haga tenis, que practique tenis, que son muchos los interesados por este deporte, y esa es nuestra función fundamental. Específicamente porque vosotros no paráis, Frutos, como bien señalas, durante todo el año, durante toda la temporada. Ya nos acercamos al verano, ya vamos a hablar de aquello, del torneo de promesa y del Virgen del Prado, por sobre todas las cosas, porque trabajáis silenciosamente, pero yo diría satisfactoriamente, en el sentido de que siempre estamos muy pendientes de los resultados que nos hacéis llegar de vuestras escuelas deportivas, no solamente del tenis, sino que también ahí de pádel. Sí, bueno, nosotros mantenemos nuestra actividad, como te digo, porque, bueno, nos mueve mucho la ilusión por este deporte y tenemos una actividad que no cejamos en que ya tenemos otros años programado una serie de actos y competiciones y torneos, tanto sociales. Este año hemos puesto en marcha también, igual que empezamos el año pasado, unas confrontaciones interescuela para hermanar escuelas, que este año tenemos programada otras dos confrontaciones. Tenemos también programada una excursión para la Mutua Madrid Open el día 3 de mayo, domingo, que bueno, el año pasado y el otro año también fue un éxito. Desplazamos dos autocares, más de ciento y pico personas llevamos, entre padres y a niños. Y, en fin, ya te digo que nosotros, si nos gusta estar activos, nos gusta estar moviéndonos y no parar, porque, entre otras cosas, como la ilusión la ponemos siempre de por medio, pues esperemos que esto pues repercuta sobre todo en nuestros alumnos. Con vuestras escuelas tenéis ahora mismo algunos enfrentamientos que están pendientes, ¿no, Frutos? Sí, como te digo, tenemos programado unas interescuelas. El próximo, el más inmediato, será el día 15 de marzo, en la jornada del domingo. Nos desplazaremos hasta Villanueva de Alcarrete, que está un poquito lejano este pueblo, pero bien, tenemos allí una cordial amistad con el director del Club de Tenis Alcardetenis, y vamos a desplazar un equipo que componen benjamines, alevines, infantiles y cadetes de ambos sexos, con lo cual mantendremos una jornada de intercambio allí y pasaremos el día con ellos. Y luego, ya para el 19 de abril, que está por confirmar la fecha, pero más o menos será por estas fechas, tenemos otra programación de este tipo de interescuelas con la Escuela de la Ciudad de la Cerámica del director Benet Apetado, que también nos hemos puesto en contacto con ellos para que hagamos esta segunda confrontación. Esto en cuanto a actividades interescuelas, que el objetivo que tiene, como digo, es hermanar las escuelas, que los niños jueguen partidos de una forma más desenfadada que lo hacen en las competiciones oficiales, que se suelen poner más nerviosos. Correcto. Y la verdad es que el año pasado lo hicimos con el Club de Tenis La Bastida en Toledo y fue un éxito, y queremos seguir manteniendo este tipo de actividades. Y si hablamos de tenis, Frutos, ahora que se nos viene ya el verano, dos citas importantes que son tradicionales ya y que organiza el Club de Tenis de Talavera de la Reina. Nos referimos a ese torneo de promesas y al Virgen del Prado. Me imagino que ya estáis trabajando, conociéndoles a ustedes, los responsables que soy, y ese cariño y amor que tienen por el deporte y el tenis. Será así, seguramente ya estáis planificando entonces esas nuevas versiones del Virgen del Prado, del Open de Tenis Nacional y, por supuesto, del torneo de promesas. Pues sí, sí, sí, efectivamente, ya empezando a movernos, estamos empezando a hacer el proyecto de estos torneos. Como tú muy bien conoces, además has sido un hombre que has estado muy cerquita de nosotros, cosa que te lo he agradecido siempre, sabes que estamos trabajando en estos torneos que ya llegan este año a su quinta edición. Entonces haremos el torneo Jóvenes Promesas para el mes de julio, del 6 al 11 de julio. Uh-huh. En este torneo de Jóvenes Promesas, pues ponemos en marcha las categorías de igual, de benjamines, alevines, infantiles, cadetes, junior, ambos esos. Y luego, en el torneo Open Nacional de Tenis Virgen del Prado, en su quinta edición, pues ya haremos la fase previa del 13 al 18 de julio y la fase final del 20 al 25 de julio. Esta es la programación que en principio tenemos pensado, pero bueno, ahora el devenir de muchísimos acontecimientos que van a suceder en estas fechas, vamos a depender también muy mucho de ello para que estas programaciones deportivas puedan cumplirse. Pero nosotros, por nuestra parte, pues ya tenemos en marcha todo esto para que esperemos que todo salga bien y que el ritmo y la buena dinámica del deporte en la ciudad pues siga adelante. Por supuesto, y será sin duda buscar esos recursos económicos, que ya es hora que las empresas de nuestra ciudad y comarca, y fuera también de nuestras fronteras, por qué no decirlo, también de Castilla-La Mancha, se pongan las pilas y puedan aportar esa ayuda económica que se necesita para tener ese torneo Virgen del Prado, un Open Nacional de Tenis con muy buenos exponentes del tenis en España, y por supuesto con ese torneo de promesas. A mí me gustaría, por qué no, soñar dicen que es gratis, pero me gustaría ver nuevamente a Tati Rascón por segundo año consecutivo, Fruto. Bueno, pues mira, te puedo decir sobre este tema que con Tati, como nos une una buena amistad, estamos en contacto permanente con él, y le gustó tanto el venir a participar y le gustó tanto el ambiente del torneo, y nos confesó que se volvió a sentir jugador como hacía mucho tiempo que no lo hacía, que tanto fue el interés que tuvo que este año dice que el año pasado le pillamos un poquillo ahí ahí un poquillo que no sabía si iba a venir o no iba a venir, pero este año dice que va a intentarlo y que incluso va a prepararse para estar en incluso mejores condiciones que el año pasado. Con lo cual tiene ilusión por el torneo, tiene ilusión por venir, al igual que la mayoría de todos los jugadores que vienen de toda la parte de España, que bueno, el esfuerzo que intentamos hacer, sabes que la filosofía nuestra es la principalmente centrarnos en atender a los jugadores y que el jugador se sienta realmente jugador de tenis, el atenderle en todos los ámbitos que se le pueda atender a un jugador en el torneo, y entonces pues esto no lo agradecen, esto el jugador lo reconoce, y esto conlleva a que el torneo año tras año pues vaya cogiendo un poquito más de solera. Y bueno, también la aceptación del público, que también va conociendo este torneo, y el número de visitantes a las gradas de las pistas de tenis ubicadas en el campo de fútbol, pues también lo demuestra. Por supuesto, nos lo pasamos bien nosotros cada verano con toda la gente que gustamos del tenis en Talavera. Incluso el año pasado yo te comentaba fuera de micrófono y también se lo comentaba a Tati Rascón, que me había encontrado con gente que había venido de Toledo y más de alguno de Madrid a ver precisamente jugar tenis a Tati, ¿no? Que fue un gran aporte, no solamente por lo que entrega dentro de la pista, sino que también como buena persona que es fuera de ella. Finalmente, Frutos, y antes de la despedida, ¿algo más que nos quieras comentar a propósito de este 30 aniversario del Club de Tenis de Talavera? Bueno, pues nada más decir que bueno, que nosotros, como decíamos al principio, que seguimos trabajando por este año tan especial para nosotros, en el 30 aniversario. Estamos, aparte de toda esta programación que te he comentado, estamos trabajando en hacer alguna cosilla más, aunque todavía es pronto para decir que queremos hacer algo que sea un poquito, que tenga más resonancia, aún si cabe, en el ámbito del tenis de la localidad, pero son contactos que estamos con ellos y bueno, cuando haya alguna noticia al respecto, pues ya la haremos pública, pero sí tenemos interés de que nuestro club, que lleva tantos años trabajando, y a mis compañeros que están en el club, Alberto Soria, que ha estado conmigo desde el principio, y a todos los demás técnicos, que actualmente componemos 12 el número de técnicos que están colaborando en el club. A todos ellos quiero agradecerlos, que como esto es un equipo, y es un equipo que trabajamos todos por el objetivo común de mantener la actividad del tenis en todo lo alto o lo más alto que podamos, pues agradecerles su esfuerzo y que este año pues sea un poco de recompensa para todos el conmemorar este 30 aniversario, que ya te digo, pues es especial para nosotros. Frutos Muñoz, del Club de Tenis Talavera de la Reina, pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través de 95.0 FM, Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, en este día miércoles 4 de marzo del 2015, todos a apoyar ese trabajo, sobre todo formativo, de las futuras generaciones de tenistas y de muy buen nivel por lo demás que tenemos en la Ciudad de la Cerámica, ese torneo de promesa que se nos viene el mes de julio y por supuesto ese Open Nacional Virgen del Prado de tenis, que cada vez se va consolidando mucho más entre los tenistas de España y por supuesto de los aficionados que gustan de este lindo deporte que se llama el tenis. Pues muchas gracias, Frutos, y ya en las próximas semanas te estaremos convocando nuevamente a nuestro programa para ir dando a conocer las novedades. Bueno, pues muchas gracias como siempre a ti, y nada, ya sabes que estamos a tu entera disposición. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, Oíd Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía del día miércoles 4 de marzo del 2015, en este horario de 12 y media a 1 menos 5 de la tarde, 25 minutos de lunes a viernes en el 95.0 de la FM, para revisar las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Atrás dejamos entonces esa conversación con Frutos Muñoz, el presidente del Club de Tenis de Talavera de la Reina. 30 años celebran los chavales del Club de Tenis de Talavera, y lo van a hacer, como no, con ese tradicional torneo Virgen del Prado, el Open Nacional de Tenis en el mes de julio y también el Torneo de Promesas, más otras actividades. En los próximos minutos estaremos conversando también, como todos los miércoles, junto a Fernando Rejón, jugador de baloncesto, para resumir lo que haya acontecido con el equipo de nuestra ciudad, con el Club de Baloncesto Talavera Básquet, también lo que acontece en la Liga Endesa a nivel internacional, todo lo que quieras saber con el baloncesto y Fernando Rejón. Y a continuación nos vamos a la Fútbol Sala, al Fútbol Sala Femenino, al Fútbol Sala Talavera Femenino y por supuesto al Solis Fútbol Sala Talavera. Vamos a conversar en los próximos minutos con Mini, jugador del equipo talaverano y también entrenador del equipo femenino de nuestra ciudad. Mini, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien, no? Sí, todo bien. Bueno, primero partamos por el equipo femenino, con estas chicas y con este proyecto nuevo que ha aparecido en esta temporada y que está debutando en el fútbol sala de nuestra ciudad, y con este proyecto del Solís Fútbol Sala Talavera, y con esa experiencia también para ti de estar entrenando a las chicas. ¿Cómo se ha dado esa experiencia por ahora, Mini? Pues mira, la verdad es que una experiencia nueva. Los chicos y las chicas son muy, muy, muy diferentes, aunque sea un vestuario. Y tienes que tener en cuenta las cosas que no se pueden tratar igual que nos tratamos nosotros en el vestuario, y ahí ya las con pies de plomo. Pero luego en la pista son como nosotros, entrenan bien, quieren aprender. Andaban un pelín verdes para mí de lo que era la táctica de fútbol sala, venían de fútbol 11, y la verdad es que ahí al principio nos costó un poquito, pero a medida que vamos entrenando se van enterando más de las cosas, van prestando más atención a lo que es la estrategia, y de ahí mucho mejor. Me imagino que esa adaptación, independiente de que sean varones, que sean mujeres, esa adaptación y ese cambio del fútbol al fútbol sala crea algún problema, ¿no? Sobre todo cuando se comienza Mini, esa diferencia me imagino que las chicas le notarán ahora mismo en el parqué y en la pista de fútbol sala. Sí, sí, es otro, yo lo digo siempre, es otro deporte y no tiene que ver nada. Las chicas a lo mejor buenas de fútbol tienen por qué ser en el fútbol sala y viceversa. Pero la verdad es que sí que se están adaptando bien, están prestando atención a lo que se las dice, saben que si se hacen caso se va a mejorar, y de ahí contento. ¿Y qué más les cuesta de la parte táctica, de la parte técnica, el control del balón, desplazar hacia las compañeras el balón, el pase? ¿Qué has analizado y has visto tú, Mini, qué es lo que tienen que mejorar estas chicas? Pues mira, la estrategia las cuesta mucho enterarse. Uh-huh. Van haciéndolas poco a poco, pero las cuesta saber dónde se tienen que posicionar, saber quién tiene que ir, el timing de la jugada. En cuanto a tocar el balón, le tocan bien, pero a veces se pierden en balones altos, en guerrillas que no se deben de jugar en fútbol sala, el tema de las faltas, que a las 6 te tiran doble penalti, no lo suelen controlar. Pero bueno, poco a poco yo creo que sí que van sabiendo lo que es el fútbol sala, las cosas que tiene, y adaptarse como todo en todo es un poco difícil siempre. Pero yo he visto algunos partidos de estas chicas en comparación al verano pasado, cuando ellas arrancaron y ya prácticamente pasado o muy cercano al ecuador de la competición, ya en la recta final, si quieres, porque se viene el verano y va a llegar al término de la competición, y yo noto una mejoría. Yo creo que han ido de menos a más, Mini. Sí, todo el mundo, la verdad es que nos lo dice, tanto Juan Carlos, que es el que me está ayudando, él está ahí todos los días, los dos nos lo dicen siempre, y la verdad es que se agradece que te digan que el equipo mejora, que juega mejor, te dan la enhorabuena. Pero el mérito también es de ella, nosotros lo sabemos, yo soy jugador de fútbol del primer equipo y todos los días estamos trabajando tácticas y yo siento lo mejor para ellas, pero el mérito es de ellas, que cada vez se van adaptando un poquito mejor a la situación, y sí, de vernos partidos atrás a verlas ahora, la verdad es que sí hay diferencia. Y lo que se les nota también, que ya tienen compromiso, ¿no? Que las chicas con mucha ilusión están afrontando esta competición como rama femenina del fútbol sala Talavera. Sí, ellas compiten, estaban desilusionadas cuando llegué, la verdad es que las tuvimos que tocar un poquito la moral, de decir aquí estamos, nos tenemos que disfrutar, tenemos que terminar, y se lo tomaron muy bien, y de la recta final, como dices tú, con muchas ganas se lo han tomado así. Mini, bueno, tú también eres jugador de la primera plantilla, como recién nos comentabas, del Solís Fútbol Sala Talavera. Has vuelto a Talavera después de un año, mucho tiempo de ausencia acá de tu casa de Talavera de la Reina, pero siempre has estado allí como jugador de fútbol sala, y todos quienes estamos involucrados en el deporte y en esta bonita actividad y en este lindo deporte que es el fútbol sala, te conocemos de hace mucho tiempo, a Mini Bonilla. ¿Cómo ha sido la experiencia en esta temporada, en este regreso tuyo al Solís Fútbol Sala Talavera? Yo creo que ha sido positivo para ti. Sí, la verdad es que estoy contento. Ya se lo decía a la gente, que no es lo mismo estar aquí jugando con la familia, con los amigos al lado, y con gente que tú conoces, con compañeros afuera, en Salamanca, que tampoco tenía muy buenas compañías y tal, pero no es lo mismo que jugar en casa. Aquí la confianza que te da el entrenador, la confianza de todos los del primero de mayo, a mí me ha venido muy bien, y estoy encantado en hacer las cosas bien y seguir haciendo las cosas bien aquí. Y sobre todo cuando se juega y hace deportes como el que tú haces en estos momentos, jugando con el Solís Fútbol Sala Talavera, con amigos, con gente de casa, y al final eso se disfruta mejor, ¿verdad? Sí, con gente que conoces de pequeño, con gente que te ha enfrentado, con gente que ha jugado en el mismo equipo, sabes de qué pie cojea, cuáles son sus virtudes, y ahí lo llevamos muy bien, nos conocemos, conocía ya al entrenador, conocía a la gente, y eso es un paso adelante, sí, siempre. Ahora mismo estáis ahí luchando por el segundo lugar, yo creo que lo tenéis ahí todavía, esa posibilidad matemática de luchar por el título ante el Rivas, un Rivas que ha hecho una buena temporada, que es un buen equipo, pero en la vida no hay que renunciar nunca a nada, y mientras matemáticamente estén esas posibilidades, hay que luchar por el título, Mini. Sí, Sí, sí, para eso trabajamos, para estar ahí, para estar segundos, si podemos primeros, y lo más arriba posible, como era el objetivo de la temporada, salvarse y luego estar lo más arriba posible, y ahí arriba estamos. Si podemos optar al primer puesto, lo vamos a intentar, no hemos bajado brazos ni mucho menos, sabiendo la dificultad que tiene, pero seguimos entrenando a tope para cada partido. Y tú decías recién, Mini, para finalizar, y agradeciendo tu gentileza de haber estado en Deportes al Día a través de Oído Radio 4G Talavera de la Reina y Comarca, que el aspecto psicológico y de motivación también es muy importante. Me imagino que habrá costado mucho salir de ese pozo, de ese túnel que os encontráis ahí en el camino hace un par de semanas atrás con esas 3 derrotas consecutivas, pero las victorias también tienen ese lado positivo, que cuando ganas eso te ayuda, sales nuevamente a flote, como quien dice, y estáis ahí dando la cara. Sí, la verdad es que fue duro esa semana, sobre todo para los principales de nosotros, nos dolió una barbaridad. No puede sacar el partido adelante con Rivas y luego ya el equipo bajo de moral le costó afrontar los siguientes, pero bueno, el vestuario supo responder, el cuerpo técnico, los jugadores, todo el mundo, la directiva, todo el mundo intentó apoyar, y yo creo que hemos vuelto a flote, hemos vuelto a competir, hemos vuelto a sentirnos bien, y a partir de aquí a final de temporada creo que vamos a ganar muchos partidos también. Mini Bonilla, jugador del Solid Fútbol Sala Talavera y a la vez entrenador también del equipo femenino de ese club, y pasó por los micrófonos de Deportes al Día, hoy Radio 4G Talavera de la Reina, en este resumen deportivo de Talavera de la Reina y Comarca en día miércoles 4 de marzo del 2015. Mini, muchas gracias por estar en nuestro programa y que haya mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 FM, Oid Radio 4G Talavera de la Reina, en esta jornada, programa de día miércoles 4 de marzo del 2015. Te vamos a resumir lo que hemos presentado hasta ahora en nuestro programa de día miércoles. Hemos conversado con Frutos Muñoz, el presidente del Club de Tenis Talavera de la Reina, que está celebrando este 2015 30 años de actividad deportiva. Continúan con todo su trabajo formativo de tenis, también de pádel ahora en el Club de Tenis Talavera de la Reina. 30 años al servicio del deporte talaverano y del tenis en particular. Por supuesto, ya estos preparados para que en el mes de julio tengamos una nueva versión del torneo de promesas del tenis talaverano y comarca, y por supuesto ese Open Nacional de Tenis Virgen del Prado que estamos esperando con muchas ansias quienes gustamos del tenis y del deporte en general. Hemos conversado también con Mini Bonilla, jugador del Solis Fútbol Sala Talavera y entrenador actualmente del equipo femenino del Solis Fútbol Sala Talavera, para analizar el día a día de ambos equipos y de este club del fútbol sala talaverano. Y nos quedamos como siempre una vez a la semana con la actividad del baloncesto, una sección que ha tenido mucha aceptación y que gusta a muchos de los amantes de este lindo deporte que es el baloncesto, y también de la práctica del deporte en Talavera de la Reina y nuestra comarca, del básquetbol, también como se le conoce en los Estados Unidos. Y para ello tenemos a un entendido en la materia, el jugador de baloncesto Fernando Rejón, que está como siempre en nuestros estudios, y le agradecemos a Fernando que se acerque una vez por semana para conversar y compartir con nosotros estos minutos de radio. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Muy buenas, Juanma. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Ya como comentamos fuera de micros con el calorcito, agradeciendo que yo soy hombre de muy enemigo del frío, la verdad. Somos dos, Fernando. El calor a mí también me me espabila un poco más y como que me reanima. Sí, sí, no, además yo soy un exagerado. En cuanto hay un poquito, manga corta y el pantalón corto, dentro de poquitas semanas ya estoy con ellos. Además, Fernando, que ellas también se sacan un poquito la ropa y eso también es bueno. Bueno, cambiamos de tema. Bueno, vamos a los resultados de la jornada número 16 que nos dejó la Liga Local de Talavera de la Reina, porque ya lo decíamos nosotros la semana pasada, Fernando, comenzaba esta segunda fase, ¿no? Sí, ya comenzó la segunda fase, ya enfrentamientos muy emocionantes, con niveles parecidos. Sí, es verdad, viendo los resultados de esta jornada, que bueno, ha habido resultados amplios, pero no creo que vaya a ser la tónica de estos grupos de la segunda fase. Los primeros 4 enfrentamientos, según entiendo en este apunte que nos tienes y en esta mini chuleta, Fernando, son los equipos que están jugando por la parte de arriba. Sí, en el grupo 1. Y los 4 de abajo son el grupo 2 y el grupo restante. Vamos entonces al grupo de arriba, los que resultaron 8 primeros clasificados en la primera fase de la Liga Local de Baloncesto en Talavera. El Calera derrotó por 65-40 al Veterinaria El Parque. El Vial Master también ganó su partido por 61-43 al Altafit. El GRPS Miranda cayó por 29-60 ante la Facultad, mientras que el Évora-Car, en un partido muy igualado, tiene que haber sido muy entretenido este partido, Évora-Car derrotó por 61-56 al Tiem 21. Analízame primero esos 4 primeros partidos, Fernando, si me hace el favor, en esta primera fase de la competición. Sí, no, digo, sorprende un poco la amplitud de resultados, porque yo creo que la igualdad entre los equipos es máxima, y creo que la tónica, pienso que no va a ser así, que en partidos de adelante serán más igualados y mucho más emocionantes. Y por lo demás, ya te digo, es lo que espero, vamos. Y en el otro grupo, el grupo número 2, que fueron los equipos que resultaron clasificados de la octava posición hasta abajo en la clasificación de la primera fase. Estos fueron los resultados. El Muebles Talencia derrotó por 60-73 al Vimaga, 46 para el Toyota Centro Cari Sierra, 31 para Jespurín, Estación Servicio El Cazar 47, Restaurante Chicago's 35 y Durán Ferretería 45, Visión del Tal 35. ¿Qué podrías comentar de este grupo número 2? Pues un poquito lo mismo también. Los resultados no son tan amplios y salvo el primer partido de Vimaga, que ya dijimos que esta temporada pues no están pasando una buena temporada. Yo creo que al final está bien por el sistema de competición, en el cual los dos primeros de este grupo también van a optar por meterse arriba y eso va a tener emoción en este grupo también hasta el final. Eso es en cuanto a esa nueva jornada del baloncesto local de Talavera de la Reina. El grupo 1, Calera en el primer lugar, Vía el Máster, GRPS Miranda, Évora Carti en 21, la Facultad Alta Fit y Veterinaria El Parque. La diferencia del líder, el Calera Baloncesto, es 3.81 sobre 2.44, que es Vía el Máster, el segundo clasificado. Y más atrás, abajo, está Alta Fit con 43, la diferencia, y 68 para Veterinaria El Parque. En el grupo número 2, 67 a favor, la diferencia para el líder, para Toyota Centro Car y Sierra, y se consideran los partidos, se siguen sumando los partidos de la primera fase, ¿no? Efectivamente. ¿No se comienza de cero? Nada, siguen contando todos los resultados que hubo en la primera fase y desde ahí seguimos. En el grupo número 2, entonces, reiteramos, Toyota Centro Cari Sierra es el líder primera posición, seguido por el Muebles Talencia, y más abajo, Jespurín y Vimaga están cerrando la clasificación de este grupo 2 de la Liga Local de Baloncesto de Talavera en esta segunda fase, o playoff, como ustedes le quieran llamar, o también promoción. Vamos a el equipo de nuestra ciudad, el Parque Comercial El Gov, el Club de Baloncesto Talavera Básquet, que perdió su partido. Era muy probable que lo perdiera porque enfrentaba a uno de los fuertes de la competición, Fernando, además que el equipo de nuestra ciudad llegaba con muchas bajas. Sí, eso es. Hemos comentado ya varias veces que en esta liga muchas veces son pequeños detalles que los resultados al final se miden por 5, 6, 7 puntos. No ha sido este caso, pero en esos pequeños detalles que comentamos siempre influyen muchas cosas. Y una de las cosas que influyen es al final la distancia de kilómetros que hay entre equipos, el tema de trabajos, el tema de lesiones, de todo, y al final pues no influye tanto muchas veces la plantilla que tengas, sino la disponibilidad que tengas de esa plantilla. Efectivamente, recordemos que en esta competición hay 14 equipos y están en el noveno lugar. Podríamos señalar que noveno lugar se ha estado paseando ahí el club de nuestra ciudad, el Parque Comercial El Golf, Club de Baloncesto Talavera Básquet, entre los 7-8 primeros durante toda la temporada, lo que es bueno para hacer el primer año, Fernando. Sí, al final parece un poco que va a ser una temporada de transición en... Decimos de varios programas que es un equipo en formación, aunque se conozca todos los jugadores, pero bueno, no deja de ser un club nuevo, un club que inicia la andadura y tampoco es mal que estuviera de principio dando todo y estando arriba. 84-57 fue la derrota finalmente entonces ante el Fundación Caja Rural La Roda, que es el segundo clasificado, y no en vano es uno de los equipos que está en la parte alta de la clasificación. Próximo partido de los talaveranos, si lo tienes por allí, Fernando, sería bueno comentarlo también para prepararnos de ese partido, que seguramente será este día domingo acá en Patrocinio, ¿verdad? O sea, perdona, en Puerta de Cuartos. Sí, contra Cristana, último clasificado de esta temporada, y decimos lo mismo, el Talavera es un equipo que siempre en casa da lo mejor, está fuerte y yo creo que no deberían de tener problemas para llevarse la victoria. Y estos son los partidos que hay que aprovechar por un tema anímico, por un tema de confianza y obviamente por un tema de puntaje para seguir subiendo un poco en la clasificación. Por supuesto, nada mejor que después de un partido que no salgan bien las cosas, en el siguiente, lo que hay que hacer es olvidarlo lo antes posible, ir al siguiente y ganarlo. Ya está, es la mejor manera de pasar página.